Pero se está ajustando los botones hace 4 años. El amigo Rama, sí, cómo no. Ya los tiene todos apretaditos, ¿o no? Los tiene todos apretaditos. Bueno, empezamos con el programa número, ¿cuánto será? 52 por 4. 52 por 4. 208. Muy bien, muy bien. 208. 208 no, no puede ser. El programa 208. Y todavía no se avivaron, ¿eh? Bien, vamos bien, ¿eh? Y no aparentamos, bueno. ¿Viste? No, estamos todos iguales. No, bien, sí. Bien. Parecemos más jóvenes. Obvio. Y además siguen escuchando, alguien sigue escuchando. Así es. Además, bueno. Hay una situación que, como nosotros lo subimos a la página, se pueden escuchar los programas en cualquier momento y circunstancia. Entonces se van sumando oyentes. Capaz que en este momento están trabajando y en otro momento nos pueden escuchar. Así es. Aunque la técnica, y vamos a hacer también una pequeña modificación técnica, porque nuestros amigos y oyentes del programa y de otros programas nos van a poder mandar audios por WhatsApp. ¿Qué les parece? Estamos evolucionando. A mí el otro día me hicieron una sugerencia respecto al programa también. Sí, no, ¿ah, sí? Sí. Pero lárguela. Si lo podíamos levantar, pero no, es una broma. Es una broma. ¿Quién te la dijo? ¿La patronal? La patronal, obvio. Claro, no le conviene a las patronales que estemos, claro, en el aire. Claro, vos no te diste cuenta. Muy bien el pie. ¿Quién te creías que era? No, obvio, por supuesto. Bueno, yo tengo algo muy interesante hoy. Tengo la carta de una compañera que ha escrito desde su dolor, digamos, por el tema del aumento de velocidades, falta de relevo, que es uno de los temas con el cual estamos peleando en el ministerio. Y una carta de una compañera, es una sentida carta, que después la voy a leer, muy, muy interesante. Bueno, y que ha llegado mucho a los compañeros y les ha hecho ver la realidad de lo que estamos viviendo. Porque a veces que se lo diga el delegado, pero si se lo dice un compañero, un par, es... Le llega más. Qué lindo, porque me hace acordar a los viejos periódicos de los obreros de principios de siglos que escribían mucho a los periódicos obreros. Claro. Contando este tipo de situaciones. Y luego, bueno, se ha perdido esa bueno, costumbre, nosotros en el, ¿no?, partido tenemos el Avanzada Socialista, que es un diario también que publica. A veces yo escribo para ahí. Justamente hoy le hicimos una nota de cómo viene todo desarrollándose en Felford. Después de las paritarias, todo lo que ha pasado, el corte que hizo el sindicato, todo eso, hicimos una nota. Siempre hacemos ese diario, siempre nos dedica a un sector. Ajá. Pero así tipo carta, porque... Sí, bueno, tipo carta o no, tipo nota. Tipo nota, claro. Esto me hizo acordar esas cartas de los viejos obreros que firmaban un obrero o una obrera, ¿no? Y contaban estas situaciones así. Claro. Emotivas, ¿no? Y siempre en primera persona. No sé, me trajo ese... Llega más. Sí. Bueno, de eso se trata hoy entonces. Así es, ¿y qué vamos a tener hoy? Vamos a tener, esperamos, una visita... Sí, de un... Que viene en colectivo. De un compañero de la línea 60. Pero en otra línea. Viene en su propia línea. Ah, viene en su propia línea. Claro, porque están funcionando. Bueno, ya van a ver el conflicto de la línea 60. Tuvimos... Exacto. Un compañero mío de la comisión estuvo en la terminal de Madwich y en la de Rincón. Estuvieron haciéndole el aguante a los compañeros. Tenemos bonos en Felford para apoyo a la lucha de ellos, porque ellos colaboraron con nosotros cuando fueron los 5 días de paro de Felford. Colaboraron con el Fondo de Lucha, así que lo menos que podemos hacer es estar con ellos. Posiblemente mañana van a venir a la puerta de la fábrica a comentar el conflicto también. Y bueno, es un conflicto bravo porque es una comisión combativa. Sí. Es muy combativa. Hace mucho tiempo están 10 años. De 15, 4 los y han. Algunos, y muy unida, ¿no? O sea, sí, muchos... sí, muy querida por los compañeros y respetada justamente porque no se dejan sobornar. No es la primera vez que acá a nuestra radio viene y a nuestro programa los compañeros de la 60, ya han venido otras veces. Sí. Se van repitiendo los conflictos y las comisiones que salen a la pelea. Ahí cada 2, cada 3 años vuelven porque en realidad un objetivo continúa, de las empresas es sacarse de encima a esas comisiones, ¿no? Sí, y eso sí. Está dirigido claramente a vaciar de comisiones combativas. Así es, y el otro elemento que creo que también es determinante para que tenga tanto peso, además de la comisión directiva combativa y que la empresa la quiere barrer de la faz de la tierra, es que son bastantes, tienen, pueden salir con peso a pelear. Claro. Son, si mil, todo, son mil trabajadores en las 60. Y tienen 15 delegados, de los cuales 4 lamentablemente los absorbió la burocracia, pero los otros 11 se mantienen firmes, los han sobornado con 4x4, casas, lanchas, autos, de todo. Y no han cedido, los compañeros, los 11 compañeros delegados se mantienen firmes, por eso son muy respetados por los choferes, ¿no? Incluso cuando van viajando, vale, le voy a contar él un montón de cosas, le cuento una anécdota que la hemos visto. Mi compañero fue en el 60 con ellos y van hablando con la gente. Le van comentando cómo los respetan a los delegados, qué es lo que está pasando con los subsidios, para que la gente sepa de qué se trata el conflicto. Y aparte, ¿no? Ellos todo lo deciden en asamblea, ¿no? Los delegados deciden sin consultar, ¿no? Todo se decide por asamblea. Sí, sí, muy, muy buenos compañeros los de la 60, la verdad que... Bueno, ¿y qué más hay? ¿Y qué más tenemos? Que vamos a hacer un pequeño salpicado de 2 o 3 situaciones de conflicto. Y más que hablar, nosotros tenemos un par de audios, gracias a la tecnología del WhatsApp. Vamos a escuchar a los compañeros, el informe de los compañeros de Correpi. Y vamos a tener también una pequeña nota por audio del nuevo gremio, del nuevo sindicato de prensa. Como hemos comentado, se estaba formando, fuimos participando del parto de ese proceso que fue desde la pelea contra la UDBA, porque por una serie de circunstancias, de la gestación y del parto. Exactamente, la UDBA es el viejo sindicato que nunca estuvo en los últimos años nunca estuvo a la altura de las circunstancias, más aún no participaba en las asambleas. Hasta que por fin las peleas de los últimos años dieron origen a un nuevo sindicato. Y bueno, uno de estos compañeros que también ha venido varias veces a Tomás Eliashev nos mandó inaugurar nuestro número de WhatsApp. Muy bien. Contándonos lo que ocurrió hoy. Pero no vamos a profundizar, que lo va a contar él. Muy bien. En breve. Y después está la nota del compañero, del viejo obrero de aquí de la fábrica. Un trabajador que trabajó aquí en el año 43. En IMPA, sí. De 43 al 49. En la antigua IMPA. Así es que... Bueno, eso, ¿no? Y algunas cosas sueltas. Y también algunos avisos. Siempre tenemos debajo de la manga. radiosemilla.com.ar. ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva, ya se ensuciará. ¿Quién te pagará? Jamás brillará de nuevo para ti. Vendrán otros que igual que tú lo tendrán y lo perderán. El hombre no sabe ganar. ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva, ya se ensuciará. Mucha gente hay en tu ciudad, pero nadie te podría contestar. Tu destino es vivir y nada más, solo que hay que ver cuál es tu forma. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos con Radio Semilla, programa Trabajadores. Bueno, como les comenté en el bloque anterior, tengo una carta que ha escrito una compañera, que la voy a pasar a leer, con respecto a uno de los conflictos que estamos llevando, padeciendo en Felford, ¿no? El tema del aumento de velocidad, la falta de gente, la falta de relevos. Comienza diciendo, la voz del silencio. Queridos compañeros, quería compartir estas palabras, sentimientos y tristezas que estoy viviendo hoy. Es triste contar que el lugar donde paso la mayoría de mis horas de mi vida, con amigas, amigos, compañeras, compañeros, mi trabajo, sostén de mi familia y el mío, se volvió algo que no puedo sostener. Todos necesitamos el trabajo, no faltamos, hacemos horas extras, todo para estar mejor, económicamente, y aún así no alcanza. Pero ahora mi cuerpo dice basta, ya no tengo ganas porque es dolor, para corrugar, levantar, para el movimiento que hacía día a día, y lo peor de todo que uno se siente mal, físicamente y ni hablar emocionalmente. Nos duele que te traten de inútil cuando siempre estuviste al pie del cañón. Te gritan y hablan mal. Por decir qué te pasa, para algunos son quejas de vagos. Basta de yo puedo, no somos robots, porque cuando no puedas, a nadie le va a importar. Y no reniego de mi trabajo, porque me encanta, pero es como una carrera que hacemos día a día, pero no llegamos a la meta, porque mi cuerpo dice basta. ¿Cuántos enfermos más? Notifor, que es un diario semanal que saque, escribe Felford, es de la patronal, dice, Notifor es entretenido, informativo, pero tengo la sensación de que son dos mundos diferentes, en una esta gran empresa. Como reflexión de Notifor termina diciendo, el triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Reflexionemos lo que nos está pasando, compañeros. ¿Cuál es nuestro mayor error? Creer que podemos aun cuando no nos da el cuerpo. Gracias por escucharme. Esto es Notifor, es un diario que está escribiendo la patronal ahora, donde uno lo lee y aparentemente está todo bien. Claro. Porque es una maravilla la fábrica, no, por lo que familia. Dice el diario. Claro. Pero nunca habla de despidos, de bajas de velocidad, de aumentos de velocidad, de falta de relevos. De enfermos. De enfermos, de que tenemos el 33% de ausentismo, que hay 82 compañeros que están con problemas, con tareas livianas, lesiones, no habla de los despidos que hubo. De no cumplir con las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Exactamente, no, de no cumplir con la superintendencia, que hay mujeres que le faltan zapatos, que todas las maquinistas, que son más de 100, no tienen la categoría de oficial. O sea, no dice nada de eso el diario. Por eso la nota, el comentario de esta chica que dice que ese diario parece que fuera otro mundo. Otro mundo, otra empresa, no es Felford. Es como que tratan de engañar. Y tampoco publicaría esta carta, ¿no? Seguramente. No, seguramente que no. Se la vamos a mandar, tenés claro, razón. Claro. Se la vamos a mandar a la empresa para que la publique. A ver qué pasa, claro. Y bueno, ese pegó mucho cuando la leímos en el comedor. Hubo un silencio muy grande, todos los compañeros atentos, porque se sentían identificados todos con la carta esta. Todos de alguna manera, en algún momento, sintieron dolor. Porque como, o les pasó algo. ¿Cómo se aguanta, no? Y eso no se vuelca. En pasó durante años, lamentablemente. Yo hace 25 años que estoy ahí, como lo digo siempre, y hace 6 que estamos como delegado yo, han cambiado comisiones. Y bueno, se ha vivido siempre eso, lamentablemente. Ahora se está dando lucha porque la gente joven quiere un cambio. Pero ahora está más intensificado. Con los ritmos de trabajo que últimamente lo que se está dando en otras empresas, en muchas empresas se está dando que sacan gente y recargan al resto. Felford no es la excepción. No es la excepción y la única mala tampoco, en todos lados. O sea, pasa que hay lugares que no tienen asesoramiento, no tienen nada, entonces es tierra siguen de nadie. Aguantando y claro. Nosotros con esto estamos en el ministerio, con el sindicato, con ustedes, con los medios, con todo, dándolo a conocer, y la empresa se cuida. O sea, obviamente en otros años fue también bravo. Claro. Porque hacían lo que querían. No, si no tienen tope, no. Si no tienen un límite. Ellos no se lo ponen. No, exactamente. El límite de ellos es cuando el cuerpo dice basta. Claro. No es los estudios ergonómicos que presentaron en el ministerio, argumentando que los movimientos que hacen, por ejemplo, en Paragüitas están bien, que están contemplados por la norma ISO. Entonces, todo mentira eso. Todo mentira. Porque las leyes de seguridad e higiene son como todas las leyes. Depende de quién las maneje y cómo se maneje y cómo se miren. Claro. Porque las leyes de higiene y seguridad, por ejemplo, no hablan de hombre y mujer. Dicen el trabajador, o dice se puede claro. levantar tantos kilos en tantos minutos, pero no es lo mismo el cuerpo de una mujer no, como bien, un hombre. No. Claro. Y eso no está contemplado, por ejemplo, en la ley de la 23.500. No. Yeah. No quiero decir un número porque tengo miedo de equivocarme. Las leyes de seguridad sí. e higiene no contemplan eso. Mira, una cosa elemental. Es elemental eso. Sí. Entonces, ahora nosotros, en base a eso, estudios ergonómicos, asesoramiento que tenemos externo también, ya hemos logrado que por lo menos las mujeres no levanten las cajas corrugadas. Las cajas de cartón, como decía esta compañera en la carta, ya no la levantan. ¿Cuánto pesan esas cajas? Y hay cajas de 16 kilos, de 12, de 8, una de 5. Barbaridad. Es una barbaridad. Uno está acostumbrado a ver una mujer levantando una caja todo de 5 el tiempo, kilos. Además, porque es como si levantara un bidón de agua, que uno lo ve en un bidón de agua y se pesa. Bueno, claro. En la caja lo mismo. Y hay de agua destilada de los coches son 5 kilos. Y, yo no me la puedo. Y bueno, levantar uno de esos. Acá, no me la puedo. Y bueno, levantar uno de esos cada 15 segundos. O cada 20 segundos y te vas a dar cuenta que es una locura. No, es una locura. Entonces lo que la gente... Sí, no. No, quería preguntar a propósito de lo que estaba charlando. Tiene una proporción alta ustedes de mujeres allí, ¿no? Muchas, y el 70% de la empresa son mujeres. El 70% son mujeres. Por eso el tema también que tenemos de categorías. De la categoría, es un tema claro. muy sentido, porque la mujer maquinista tiene que ser oficial. Ahí se están ahorrando... millones, porque en los años fortuna, y con un 70% fortuna, del personal que está por debajo del mismo convenio, ¿no? Que tendría que... El convenio es medio ambiguo, porque si uno va al convenio dice que tenía que ser por un lado medio oficial y por otro lado oficial. Como hace tareas administrativas tiene que ser oficial. Y por el otro lado dice que por la tarea que hace al manejar una máquina tiene que ser medio... Depende cómo se mire. La empresa lo mira del lado medio oficial y nosotros queremos mirarlo del lado oficial. Y bueno, pero siempre la ley favorece a mirarlo del lado más favorable al trabajador. Exacto, bueno, así por eso. Que... El tema, estamos judicialmente reclamándolo, hay muchas compañeras que están haciendo juicio, pero también lo seguimos reclamando por el sindicato, eso como otras tantas cosas. Hemos tenido una inspección de la superintendencia por una denuncia que se hizo y ya hay varios puntos que tienen que corregir. Me llegó, lo tengo una respuesta a mi casa de la superintendencia que se están ocupando, lo van a derivar al gobierno de la ciudad, van a hacer otra inspección. ¿Esa superintendencia cómo se llama? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la que está en Bartolomé Mitre 751, que es donde se pueden denunciar cualquier irregularidad concerniente al tema de seguridad, de velocidades, de esfuerzos, condiciones de trabajo, todo. ¿Y eso por qué va por un cargo distinto al Ministerio de Trabajo? Es del Ministerio de Trabajo. Es una repartición, dice Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Una parte del Ministerio, viene exacto, a ser. Sí. Y bueno, se está trabajando con eso, obviamente. Nosotros no vamos a parar, ya por lo menos las mujeres no levantan cajas. Pero es una lucha lenta, no es algo que... Sí, que tampoco te podés descuidar, porque en cuanto... Es permanente, todos los días hay que estar porque o faltan relevos, o no contaron bien, no nos dimos cuenta. O lo piden, claro. Lo piden y no hay, y bueno, hay que estar todos los días con eso. En la trinchera. Exactamente, exactamente. Y bueno, también estamos con el sindicato tratando de que se ponga al frente de todos estos reclamos, de los despidos, de la reincorporación de los compañeros... De un montón de temas de concernientes a velocidades y relevos que dan motivo a esta carta, que bueno, queremos publicarla también, no solo leerla acá, sino en algún otro medio, bueno, también, llevarla a la superintendencia, a la RT. Claro, que es representativa de una situación mucho más general, ¿no? Claro, exacto. Y además sí, por ahí en otras empresas de alimentación también seguramente que se van a ver reflejados los compañeros. Sí, totalmente, totalmente. Es un problema que la mujer lo sufre mucho, porque no, en muchos lugares no la respetan, no hay nadie que la respete. Hay comisiones que ni están, son comisiones ausentes, y en otras fábricas directamente no tienen comisiones. Y ahí las patronales hacen desastres, desastres. Así que bueno, todo lo que sea para asesorar a los compañeros, bienvenido sea, y bueno... Estamos muy acá bien, siempre al pie del cañón los martes para cualquier tipo de consulta a la disposición de los oyentes de Radio Semilla, programa Trabajadores. Bien. Repetimos el teléfono. Sí. 15-6168-7855. Mi nombre es Rodolfo, alias Cacho. Que ahora además tiene WhatsApp. Así que tengo también WhatsApp, por WhatsApp, que es fácil transmitirlo al mensaje. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. No para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos, ay. Me voy pa'l paseo de compras, por pasear no para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos, le da ritmo al caminar, perfume de especias claro, y frutas al sol de ayer. Arrastran sus pies en mi guitarra, clava la mirada a un niño buscando alguna canción que al paseo le dé ritmo. Transporte, compro lo que no tengo.

Sí, era para eso, ¿no? Era de personal, ¿no? Recorría las fábricas constantemente. Se metía en el baño la mujer. Cuando yo fui delegado, eso terminó, por supuesto, ¿no? Y si encontraba uno fumando, decía según la infracción. Eran, ¿no?, los días de... Todo en él, estaban las 9 horas de trabajo, estaba en la IMPA para eso, el mudo. Era obligado por toda la fábrica, ¿no? Él, si me veía a mí, como si no salía, ¿cómo? Y tan personal sabía que aquí la había agarrado. ¿Cómo conocía? A mí me agarró una vez, había un comedor en la IMPA, en el primer piso. Había un patio, una escalera en un comedor que daba comida más barata para los trabajadores. Yo, como vivía 7 cuadras, iba a mi casa. Después yo me encontré un quizá, pero igual iba volando y volando venía para comer en mi casa, ¿no? Y un día que llegué antes me senté en un borde de la escalera y me vio y me hacía... ¡Olé! Después no sé cómo me salvé, no sé quién habló y me salvé, ¿no? Pero eso que marcaba con el dedo, que eran los días de convención. Él hacía... la pasta unos 2 o 3 días, ¿no? Y entonces en el año 45, ¿no?, estábamos en el Ramental y Calil, en el tercer piso, y vimos una humareda que venía, había un pasillo, como eran como 2 edificios, había un pasillo largo, ¿no?, que comunicaba con la otra parte, y se hacían las bicicletas ahí. Y frente a donde estaba el montacarga, soldaban la bicicleta. Y abrieron el montacarga y traían combustible, y un chispazo y un incendio. Y murieron 3, que no me acuerdo si eran mujeres o hombres, ¿no? Entonces, bueno, nosotros corrimos, el incendio se apagó, seguimos trabajando para la tarde. Al otro día, cuando vamos a la fábrica, nos enteramos que estaban 3 muertos por el incendio. Entonces, con mi amigo Leonardo Brito, paramos la fábrica 3 días. Fuimos a todos los velorios, al cementerio de Flores, que llevamos Flores. 3 días paramos la fábrica. Ese es el paro que yo hice en la IMPA. ¿Sería el primero? El primer paro que hice yo en la IMPA fue... el único. ¿El único? ¿Antes había habido alguna organización? No. Nada. Por... Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, lo escuchamos al compañero Rabín, como le dicen, ¿no? Rabín, para que sea un poquito más fácil. Rabín Santana. Bueno, esperamos que les haya complacido este relato, y lo vamos a seguir escuchando en otros programas. Porque, bueno, porque nos ha contado muchas cosas de su vida. Ha sido un militante y un militante gremial y un militante político de toda su vida hasta hoy, ¿no? Así que tiene una cantidad de cosas para contar. Así es. El próximo audio de él que tenemos preparado es del 45 al 49, cuando él se va de IMPA. De IMPA, hacia otra metalúrgica. Así es. Parecía que no tenía problema de trabajo, porque cada vez que lo echaron consiguió, volvía iba a otro, y además era delegado en todas las fábricas donde ha estado. Ha sido delegado, ha dejado su marca. Y me llamó la atención algo que dijo a propósito de eso, que después seguramente que va a volver a salir, lo vamos a escuchar de boca de él, que entraba a un lugar de trabajo y antes del año elecciones, y él salía delegado. Sí. A lo cual nosotros le preguntamos sorprendida, pero son 2 años lo que... Y nos contaba él que en estas primeras épocas no hacía falta tener 2 años de antigüedad para... Si tus compañeros te votaban delegado, eras delegado. Sí, y hay que recalcar también que este compañero, bueno, era comunista al principio, era del Partido Social, digamos, ligado al socialismo, luego fue miembro activo del Partido Comunista, y los estatutos de la UOM en ese momento, de la Unión Obrera Metalúrgica, prohibían explícitamente la participación en el sindicato de los comunistas, o sea que... No se podía tener comisión interna que fuera comunista. Claro, así que él de todas maneras era, era reconocido por, bueno, por su actuación y necesariamente debía ser tenido en cuenta a pesar, digamos, de su afiliación comunista. No, que eso da tema para una gran charla, es decir, los estatutos tan restrictivos, sí, de los gremios. Cuando charlemos sobre qué, qué sindicalismo queremos y hacia dónde va. Así es. Es un tema también para tener en cuenta, pero... Es un tema, ¿no? Porque son épocas que se olvidan todas esas, esos detalles tan importantes, se olvidan en las condiciones en las cuales trabajaron estos hombres, en las cuales se hicieron valer y digamos, y pudieron luchar de todas maneras contra todas estas restricciones, ¿no? O sea, lo que es un verdadero representante, ¿no? Lo que es un tipo que se hace valer por su práctica, ¿no? Sí, sobre todo me llamó la atención que, bueno, cuando hay este accidente en la fábrica, mueren los tres compañeros, ellos organizan un paro, pero no un paro de un día, de tres días. Claro. Realmente. Sí, sí, empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Cuando hay estas personas, estos militantes, han dejado una marca muy importante, ¿no? En los lugares donde han estado. Bueno. Así es. Volviendo, ¿cuántos años? 70 y pico años hacia acá, esta semana, además del conflicto de la 60 que sigue vigente y que vamos a tener nuestro invitado que nos lo cuente. Hay otro paro que también es por la envergadura de la empresa muy importante, que es la del paro de Acíndar. Ajá. Que, bueno, conocemos que Acíndar es una de las empresas más grandes del... Así es, del país. Del país. Y uno de los más grandes del mundo, la corporación, ¿no? Que está detrás. Exactamente. Tiene, bueno, acá en Villa Constitución tiene cerca de 2.300 trabajadores. Y... la producción de Acíndar está paralizada desde el miércoles pasado por el despido de 6 trabajadores y después de otros 6 trabajadores. Primero, contratados, y en segundo lugar, compañeros de planta. Se hicieron asambleas y bueno, se decidió enfrentar estos despidos con el paro nada más ni nada menos que de Acíndar, ¿no? Muy bien. 2.300, y además que tiene un peso específico dentro de la... Dentro de la producción en general del país. Muy importante. Se han abierto algunos canales de diálogo con la empresa, pero la empresa estaría dispuesta solo a reincorporar a 2, y los trabajadores siguen haciendo sus asambleas y han decidido de que no. ¿Qué? De que quieren a todos sus compañeros. Es muy importante esto porque... Acíndar es una empresa que tiene una trayectoria, de los trabajadores de Acíndar tiene una trayectoria de lucha bastante importante. Y la patronal de represiva. Los ambos sectores. Hace un poquito se murió López Afrán, que yo lo creía muerto, pero estos tipos son eternos. ¿Por qué no nos comentás un poco quién es ese señor? Bueno, es un milico que de larga trayectoria en Acíndar, en el directorio. Y de muchísimos años, en los 70 estaba él. Ahora seguramente estaría en su casa, reposando. Porque disfrutando de las ganancias. Disfrutando de sus ganancias y de otras cosas, ¿no? Porque sabemos que Acíndar ha sido también un centro clandestino de detención donde han fusilado trabajadores. Sí, hay muchos desaparecidos importantes. Además los han fusilado adentro de la planta, ¿no? Es decir, en un determinado momento se encontró un lugar, un chalet, en la planta, que estaba todo impactado de balas. Así es. Luego lo destruyeron, ¿no? Este señor ha tenido más impunidad todavía que el famoso... Así es. Que Blaquier. Murió en su casa. Ha trabajado. Bueno, la modalidad de pelea de este momento de Acíndar es con asistencia a sus puestos de trabajo sin trabajar. Es así como... Ah, muy bien, claro. De brazos caídos, digamos. Sí, están ahí permanentemente en contacto porque están adentro de la fábrica. Así que vamos a seguir de cerca. Muy bien. Mientras este hemos sido copados, hemos sido copados por la línea 60. Por la línea 60. Sí. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Por qué no se presentan ustedes mismos? Y bueno, gracias. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo te llamás? Arrímense. Acá las indicaciones técnicas. Bien cerquita del micrófono para que se escuche fuerte la voz de los colectiveros de la 60. Somos trabajadores de la línea 60. Mi nombre es Iván. El mío, Daniel. Santiago Menconi. Y Silvio Esponda. Bueno, primero que nada, estamos muy contentos de tenerlos aquí en Radio Semilla. Y no por televisión. Los tenemos acá, no los tenemos por televisión. El cuerpo presente. Aunque en la televisión también los hemos visto, ¿eh? Y por supuesto que ha sido tema de, en este programa que toca los temas y de gremiales y de conflictos, ha sido tema, ha estado compañeros de ustedes en otros conflictos también en la radio, contándonos lo que pasa. Y bueno. Yo he venido en otra oportunidad. ¿A otro lugar? Sí, exactamente, allá frente. Cuando estaba en la radio. Pero eras mucho más joven. Sí, fue hace como 3 años. Estás diciendo envejecido. Pero exactamente. Es que la 60 tiene sí, un efecto. Si no me equivoco, fue el paro de los 5 días aquella vez. Sí, bueno, de ese lugar nosotros nos rajaron. Por eso que nos vinimos acá al cuarto piso de. Yo les veía cara conocida. Somos las mismas. Sí, todos sí. Somos los mismos. Pero estás joven igual, ¿no? Bueno, no te, muchas sí, gracias. Joven. Bueno, ¿y por qué no nos cuentan un poquito en qué situación están y cómo ven la cosa y cómo se sienten? Son 4, a ver quién habla, cualquiera. Bueno. Nos peleamos por tomar la palabra acá. Bueno, primero gracias por invitarnos, que ya lo dijimos. Y estábamos escuchando recién que estaban hablando de Asíndar y las compañías recordaban la década del 70 y eso. Y la dureza de esa época, ¿no? De la militancia sindical, la militancia política en general. Hoy es otro escenario, por supuesto, nos toca otro panorama, pero es la con la que nos toca hoy jugar para nosotros, participar en esta época. Que para nosotros también es duro y demás, aunque comparado con aquella época es muy distinto, pero la lucha de clase, por decirlo así, sigue, ¿no? La pelea entre esa relación entre trabajadores y empresarios, eterna. Bueno, en concreto, como ustedes bien decían, ya otros compañeros otras veces estuvieron acá y conocen de los conflictos y de la data más o menos de los conflictos, y es porque a partir del 2010 llega DOTA, que es un grupo monopólico que intenta quebrar la organización que hay en la 60, digamos, ¿no? Romper la agrupación, el cuerpo delegado, todo lo que es organización en general y desarrollo de los propios trabajadores. Eso vino a destruir este grupo monopólico. Entonces todas las discusiones siempre van en ese sentido, van cambiando, puede haber despidos o distintos tipos de formas de querer destruir eso, que van, a medida que va pasando el tiempo, van tomando distintas formas. Y en esta oportunidad se dio con el despido de un compañero. Tenemos otros 3 compañeros despedidos anteriores, y con este último despido se desató este conflicto. Pero no es se viene peleando por varias otras cosas, digamos. Pero acá es como fue el punto que desató todo que dio el estallido, que es el compañero Benítez, que es el compañero este que despiden la semana pasada. Yo estoy perdido con los días, en realidad. ¿Y qué dijo la empresa para despedir al compañero? ¿Qué causa era la que encontraron tan grave? No, y el compañero lo adjudican un despido con causa por un choque que él tuvo. En realidad lo chocaron a él y él chocó un arbolito. Y la empresa le pide que dé explicaciones de por qué chocó contra el árbol y eso, y lo chocó una 4x4 de costado a él. Pero era un compañero que lo venían persiguiendo, que le venían haciendo. Él hizo una demanda por hostigamiento contra la empresa y una demanda por denuncia con un inspector de la empresa que. Digamos que a la empresa le vino muy bien que hubiera habido ese accidente, entonces, para sí, tener una causa. Sí, de un tiempo a esta parte, lo que viene haciendo la empresa es eso, buscar cualquier grieta que puede encontrar y donde se puede más o menos posicionar bien, y golpea desde ahí, para que todo sea, no tocan, por ejemplo, tratan de jugar con el sentido común de los compañeros. Entonces, no sé, le pasa algo a un compañero, entonces dicen que era un vago, que era esto, que era lo otro. Buscan justificarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Para avanzar en eso. Y bueno, a partir de ahí fue nuestra forma de que adquiere la protesta en la 60 es el no cobro de boleto, no cobrar de pasaje, no parar, porque entendemos que el usuario es un trabajador también, igual que nosotros, la mayoría de los que viajan colectivo. Entonces, aparte, ¿cuántos usuarios manejan la empresa, digamos, viajan en esa empresa cada día más o menos? Y los medios dicen 250.000. Pero bueno, viajen los que viajen, la mayoría son laburantes. Claro. Y el no cobro de boleto favorece, intenta no perjudicarlos, porque la idea es perjudicar al patrón, claro, concretamente. Es una medida de lucha muy interesante, muy interesante. Mirá si prende en otros sectores, ¿no? No, totalmente. De hecho, lo que se está esmerando en la empresa es destruir el no cobro de boletos, y no quieren que se expanda el modelo del no cobro de boletos a otros lugares. Uh-huh. Por supuesto, desde... No sé, explícalo vos mejor, Ivancito. Yo justo estaba pensando en otra cosa. Recién cuando empezó el bloque hablaban de la época de la dictadura, y no pude evitar, la verdad, recordar cuando entró el grupo DOTA a la 60, que le prendieron fuego al auto a dos compañeros delegados, y al mejor estilo grupo de tarea se le metieron en la casa al delegado Daniel Farela en ese momento, maniataron a la nieta y le revolvieron toda la casa. No. O sea que esa referencia me quedó picando. ¿En el 2010? Recién. 2011 fue, sí, eso, sí. 2011 fue. Y qué significativo, más aún, que los abogados defensores del grupo DOTA, del señor Ángel Faija, sea del grupo Orgeira, que son los que defendieron a Viola y Videla en la dictadura militar. Cómo se van repitiendo y cómo la continuidad sigue hasta el día de hoy, y esas mismas causas por las que lucharon nuestros compañeros son las mismas banderas que levantamos nosotros y por las cuales tenemos que luchar hoy en día. Antes incluso... El Barra Brava de Chicago, que murió en Aldo Baranda, que murió en el Santoyani. Cuando hubo todo ese problema en el Santoyani con la barras. Barra de Chicago, bueno, ese señor era empleado de Monza, en la línea 60, contratado por DOTA. Tenía recibo de sueldo de Monza y todo. Y ese señor amedrentaba a los compañeros con arma de fuego, y está todo denunciado eso. Igual yo quería dejar en claro que esto, el conflicto este, no es por el despido, por el compañero Benítez, por tener un accidente. La empresa viene, como dijo mi compañero, viene a romper la organización. Ahí está el punto. De hecho, la empresa en una reunión nos había dicho, nos quiso corromper al cuerpo delegado. ¿Y qué significa eso? Nos quiso, y por corromper. Ejemplo, a nosotros nos cambiaron las condiciones de trabajo. Nosotros hacíamos toda actividad sindical, y en la cabecera, en la empresa, y la empresa decía que éramos vagos los delegados, y bueno, tuvimos que subir al colectivo para poder cobrar el sueldo. A nosotros estuvimos 10 meses sin cobrar sueldo, y en esos 10 meses nos bancaron nuestros compañeros, colaboraron y pudimos seguir dando la pelea. Entonces, al pasar todo ese tiempo, esos 10 meses y todo lo demás, bueno, pasó, fue dando, nos fuimos organizando de vuelta con todos los compañeros y empezamos a dar la pelea, porque en todo eso venían todo escalonado un montón de cosas, apretes a todos los trabajadores. Entonces dijimos, bueno, hasta acá llegamos, pasó lo de Benítez, pero bueno, no es que es por Benítez que estamos acá, es por todos los trabajadores. Claro, Benítez fue la punta del iceberg. Tal cual. Cuando el compañero Javier dice que nos quisieron corromper, por ejemplo, al compañero Schwarman de Maui, la empresa fue y le dio un cheque en blanco y le dijo que pusieran la cifra que quisiera él, pero que dejara de, lo voy a decir así, de romper las pelotas y que dejara de trabajar bien a la empresa como ellos querían, porque no iban a permitir que los delegados siguieran defendiendo a los compañeros. Entonces ahí la empresa nos ofreció dinero y que dejemos poner la 245, que es la ley, la 245, para que no me gusta tu cara, te pago y te vas. Y bueno, nosotros en esa reunión automáticamente nos levantamos de la mesa y fuimos a hacer asamblea con todos los trabajadores que venían por todo. Y bueno, vino lo de Benítez y ahí mandaron 47 despidos más. Lo cual ahora tenemos 51 despidos. Las condiciones de trabajo que nos cambiaron a los delegados, y un montón de cosas las más. Las suspensiones y las persecuciones arbitrarias. Es impresionante. Como vienen atacando con eso. Tal cual. Ahí, tu caso es un ejemplo por militancia sindical. No respeta ni lo más estúpido que es la ley de contrato de trabajo. Exactamente. A mí me suspendieron 4 días en el mes por pedir médico. Pedí médico a través de telegrama, mandé un telegrama notificando que estaba enfermo. En ningún momento vino el médico a mi casa, lo esperé, llamé a oficina de personal, llamé a todos lados. No, por supuesto que esos 4 días de médico me lo descontaron y a su vez me suspendieron 4 días por haber pedido médico. Y mi caso es mínimo comparado con el de compañeros que son suspendidos 10 días o más por nada, por un roce que tuvieron en la calle, por cualquier cosa. Y ustedes, digamos, esas protestas de estas injusticias, ¿las llevan al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo es la cosa? Nosotros hicimos todas las denuncias correspondientes por habido y por haber. Denunciamos en la CNRT el mal servicio, por los subsidios que cobraba la empresa por cada colectivo millonario. Ministerio de Trabajo, hablamos con Caneto, llegamos a hablar con Tomada. Hubo una resolución de 9.000 real ganada por los trabajadores, firmada por DOTA, por la Unión Tramera Automotor y el Cuerpo Delegado, y la empresa no acató esa resolución. Y bueno, hicimos todas las denuncias. Nosotros, por eso, como decía mi compañero, implementamos el no cobro de boleto. Nos hicieron una causa penal para los delegados por fraude. Y bueno, no la Cámara de Apelación nos salió favorable para nosotros, que no es un delito, porque nosotros hacemos dos cosas. Uno es manejar el colectivo y otro es cobrar el boleto. Hay una que nosotros no hacemos, entonces es derecho a huelga. Y lo que nosotros estamos haciendo es un derecho a huelga, un quite de colaboración, como quieran llamarlo. Pero nosotros en la 60 hace 10 días que no cobramos boleto. Y si esto no se soluciona, no vamos a cobrar boleto nunca más. Y de hecho vamos a exigirle que todo el transporte, como ya está subsidiado, cuando uno paga la luz, el gas, el teléfono, se paga ahí el subsidio, bueno, que todo el transporte público sea gratis. Que todo el transporte público sea gratis. Ay, acá aplauden del otro lado del vidrio. Y porque hay una cosa que nosotros venimos denunciando de que vino este monopolio, es el robo que están haciendo los empresarios con los subsidios. Nosotros tenemos 340 unidades tenemos en la línea 60, de las cuales normalmente sacan 240 colectivos a la calle y los 100 restantes que quedan siguen cobrando el subsidio igual. Estos tipos cobran 100.000 pesos por mes de subsidio. Y por cada unidad es una estafa que nos están haciendo a todos, porque un robo al pueblo. Al pueblo, totalmente. Sí, eso es lo que le molesta al monopolio que nosotros denunciemos. Claro. Exactamente, son 54 colectivos por hora que tienen que estar saliendo de acuerdo a la CNRT, y la empresa está sacando 22, y todo eso está denunciado. O sea, el que está sufriendo el perjuicio no somos nosotros, y a su vez es el pasajero. Por eso la medida no cobro boleto busca como unificar las dos peleas, la nuestra con la del pasajero. Y estamos siendo muy bien recibido, porque es el pasajero mismo el que exige al chofer, al carnero en este caso, que no hay muchos, son muy pocos. No, loco, estás haciendo una medida de fuerza y yo me adhiero, no te voy a pagar el boleto. Eso es algo espectacular y es una toma de conciencia del usuario es excelente. Que en realidad le tendrían que estar descontando de años que hicieron esto, ¿no? De esta estafa, o sea, no se va a terminar de descontar con estos boletos hace muchos años. Si hacemos una cuenta, que no puedo hacer a la cuenta, pero estos tipos, claro, tiene 50 líneas tiene este monopolio. Imagínese. ¿Cómo si 50 nosotros, líneas? Si es un monopolio, DOTA tiene 50 líneas, más de 50. Tiene 101, ¿no? 101, 44, 28, una lista interminable, 5, 7, no sé. Y bueno, lo mismo que hacen con nosotros acá, que nos sacan los colectivos a la calle, que a veces los pasajeros se enojan con nosotros, que nos dicen, pero hace 40 minutos que te estamos esperando. El problema es que esto tiene un diagrama en el cual, si un chofer, póngale, se enferma ese día, ese servicio no lo cubren. Igual el subsidio lo cobran de todas formas, ¿está? Y eso es lo que estamos denunciando nosotros, y que fue lo que más le dolió ahora en la última huelga, fue eso, que el pasajero se puso de nuestro lado y no le pagaba no lo pagaba a nosotros que no cobrábamos, y menos a los carneros que querían cobrar. Y llegó un punto que no estaban recaudando nada de boleto. Y ellos mismos hicieron el lockout, porque hay que dejar claro que esto es un lockout patronal, que no lo paramos los trabajadores. Nosotros el día sábado la empresa se retiró del establecimiento y no hay personal jerárquico en la empresa. Bueno, nada, eso, lo que queremos denunciar más que nada, que nosotros en asamblea decidimos sacar, hoy por hoy está funcionando la línea con un servicio de emergencia, pero porque nosotros decidimos sacar los colectivos a la calle. La empresa desapareció, no hay nadie, no hay personal jerárquico. El otro día decían que solamente llegaban hasta Puente Saavedra. Estamos haciendo así, los choferes de plaza, vamos hasta Saavedra y volvemos. Hacemos un cortito Saavedra. A Saavedra. Y después vienen los de Rincón, que de son los de Tigre, de ahí va. Vienen hasta Puente Saavedra y ellos pegan la vuelta ahí y vuelven a Rincón. Y a partir del día de hoy, o de ayer, perdón, estoy perdido con los días. Pudimos levantar una inhibición que teníamos para sacar los colectivos de Ingeniero Maswich, que es la cabecera más grande que tenemos. Es la más grande que tenemos. Empezaron a funcionar recién ayer a la tarde porque nos habían hecho una denuncia en Escobar de que, como no teníamos seguro, no podíamos sacar los colectivos. Sí, porque eso yo escuché que decía la empresa por televisión que informaba a los pasajeros que estaban viajando sin seguro. Sí, eso lo hay que lo explique, compañero Iván, cómo es el tema del seguro. ¿Y cómo lograron sacar eso? Que estaba inhibido. ¿Cómo? Y eso fue con presión. Se fue a la fiscalía y se vio que no había. La fiscalía de Escobar, el fiscal Flores, que fue el compañero que había mencionado, Orgeira. Y Orgeira es asesor jurídico del intendente de Escobar. Entonces, justo. Fue defensor de Viola, ¿no? Fue, sí, el padre defensor de este. De Viola, el padre de este delincuente que tenemos ahora. Claro. Y bueno, como era, fue toda una corrida de chamullo, fue con el discurso, nada más prácticamente que se hizo ese negocio, y se puso la policía ahí en Maswich, y el argumento era que no se puede, están previniendo, hay prevención de un delito. No se sabe cuál es el delito, de prevención en general, dicen ellos. Bueno, se fue a la fiscalía, se movilizó ayer, todos los compañeros fuimos para allá. Se metió presión primero en la fiscalía y de ahí fuimos a la cabecera de Maswich e inmediatamente se metió presión a la policía con los bombos, con los colectivos que querían salir, empezaron a tocar bocina, cada vez empezaron a acercar más y la propia policía tuvo que ir a la fiscalía a pedir una orden y el fiscal, que es otro, no este Flores, que era otro fiscal que estaba de turno, ordenó que pudieran salir 10 colectivos por día durante 5 días. Y entonces con todo un acta que la policía está escribiendo ahí para que no sea para que nadie se robe un colectivo. Entonces si el chofer tiene que salir y venir. Entonces nosotros le proponíamos que bueno, que viaje con un policía. Claro. Si el problema es que se van a robar los colectivos, viaje con el policía. Bueno, no, decidieron hacer el acta, poner los datos del policía y ellos van a controlar que el chofer vaya y vuelva, y no se robe el colectivo. Ni nada de eso. Y después con el tema del seguro, ayer vino una notificación de la CNRT porque la empresa había hecho una denuncia diciendo que no tenía seguro ni el pasajero ni el colectivo. Lo cual estas personas de la CNRT trajeron un acta, nos entregaron a nosotros, de que a ellos, a la CNRT no le interesa si tiene seguro o no. Se hace responsable la empresa. Si pasa algo, los responsables son la empresa, porque es transporte público. Y eso hay que dejarlo bien claro, tanto al pasajero como a nuestros compañeros. Y bueno, después lo escuchaba al presidente de la línea y decía que no se suban al 60. No lo entiendo, si es el dueño de la línea le pide a los pasajeros que no suba. La verdad que no entiendo, será porque no le cobramos boleto, bueno, es por eso. Claro, pero detrás de todo esto, digamos, hay como dos delitos, ¿no? Es decir, por un lado está la estafa, que están haciendo al Estado hace rato, y por otro lado está la privación de un servicio público. Claro, lo cual, yo creo que por eso también, de alguna manera, dejan, ¿no? Tienen que dejar que funcione esto, que alguien se haga cargo, porque es un delito. Es un delito penal, claro. Que es el lockout, lo que nosotros estamos denunciando. Lockout, claro. Fuimos a la Justicia Federal, y en menos de 24 horas, de 24 horas, póngale, habrá sido, no sé, 20 horas, se declaró el juzgado número 3, que no sé si es Rafeca, se declaró incompetente la justicia. Y cuando la empresa hizo la denuncia en el de Servini de Cubría, sí. Intervino, fueron a la cabecera de Constitución a constatar, la fiscalía mandó constatar a ver si había delito o no había delito, ahí no se declararon incompetentes. O sea, cuando denunció la empresa, en la misma justicia federal, claro. Anduvo, digamos, esa denuncia empieza a tomar curso. Todavía no sabemos porque la fiscalía, hay imputados, pero no sabemos bien quiénes son todavía, qué compañeros estamos ahí, y aparte la fiscalía todavía no imputó a nadie. Pero avanzó, y en cambio la nuestra, por lo que sí, es como que no se entiende, no entiende nadie entiende derecho nada, porque le hacen los trabajadores, aparte que somos todos. Bueno. A propósito de lo que están hablando, ustedes tienen abogado, tienen bastante trabajo el abogado de ustedes, ¿no? De hecho, trabajo todo sábado y domingo. Y bueno, ya que está, déjame, porque nosotros habíamos hecho todo el Facebook y Twitter, hicimos todo de nuestro usuario. Nuestros pasajeros, aparte hicimos petitorio y tenemos más de 10.000 firmas de los pasajeros que, bueno, ponían sus datos, y tenemos páginas de Twitter, Facebook, y déjame por este medio invitarlos que mañana tenemos una movilización, todos los trabajadores, vamos a ir a la Secretaría de Transporte, ¿no? Vamos a ir a la Secretaría de Transporte, vamos a salir a las 8 de la mañana de Congreso. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, sí, a las 10 salimos a, marchamos desde Congreso. Así que bueno. ¿Hasta dónde está la Secretaría? En Plaza de Mayo. A la vueltita. Sí, claro. Sí, a la vueltita de Plaza de Mayo. Y bueno, también se comunicaron muchos usuarios, así que va a ser linda la marcha porque van a venir muchos usuarios. También en una actividad también mañana a la mañana, los metrodelegados se solidarizaron con nosotros y van a estar levantando molinetes. Así que mañana a la mañana vamos a estar exactamente de 7 a 9 volanteando por nuestro problema, gracias a los metrodelegados que, bueno, van a levantar los molinetes y vamos a estar nosotros volanteando. De ahí nos vamos a la marcha. Así que, por supuesto, todos los pasajeros que quieran que vengan, que... Pasajeros y no pasajeros. Totalmente. A propósito de eso y de esa solidaridad que está bastante piola, porque, bueno, además son del mismo... son de la UTA también, ¿no? Sí, sí, exacto. O fueron de la UTA, ya no son más de la UTA los metros delegados. Ah, los metros delegados. Pero ustedes decían recién que DOTA es un monopolio que tiene un montonazo de líneas. 50 líneas. Más, ¿cuál más. Es la relación de ustedes con los otros laburantes de las otras líneas que los estarán viendo cotidianamente lo que hacen y la pelea que están dando, ¿no? Mirá, nosotros tenemos conexiones con un montón de compañeros de otras líneas. No le podemos decir los números de esa línea porque reguardamos a los compañeros, porque si los damos a decir, viene la empresa y no quiere que se organicen los compañeros. Pero sí, estamos organizando en varias líneas de ellos porque ellos quieren realmente hacer defender el derecho de su derecho y trabajar a convenio colectivo de trabajo. Sí, porque ellos deben tener problemas parecidos a los que han tenido ustedes. Un montón, un mucho montón. Más que nosotros. Porque ustedes están organizados. Esa era la otra pregunta que tenía mientras los escuchaba. ¿Cómo ustedes han conseguido, porque no siempre habrán tenido un cuerpo delegado que se mueva, organice y de la pelea con fuerza? Que sea tan eficiente. ¿Cómo ha sido ese proceso para poder llegar a tener un cuerpo delegado que represente a los laburantes? Eso se puede comentar Silvio, que es el que está el primer día, hace 10 años que estamos. Y nosotros vivimos muchas malas en la empresa. Estábamos muy sometidos, trabajábamos al 20%. Yo me acuerdo que... ¿Qué es trabajar al 20%? Y de lo que recaudábamos los pasajeros, nos llevábamos el 20%. Que también la empresa ahí, claro, también nos robaban, porque me acuerdo que nos daban el 15%. Nosotros hacíamos la cuenta y nos decían, no, este es el 20%. Y aparte trabajábamos muy, muy, la verdad, muy en negro, digamos, trabajábamos, porque laburábamos 14 horas, Y no teníamos falta de descanso, no nos pagaban las horas. Y bueno, y hasta empezamos a organizar los compañeros, que esto así no podía ser, bien por debajo, hablar de boca en boca, hacer reuniones de 4 o 5 compañeros, y los que veíamos que más o menos querían el cierre de libreta, porque nosotros tenemos el cierre de libreta, a la hora que terminamos nos pagan. Si la planilla dice, qué sé yo, que termino a las 22 horas y yo llego 23 horas, me pagan hasta las 23 horas. Y bueno, empezamos a dar una pequeña pelea, teníamos unos delegados, 4 delegados, que todavía de ahí, de esos delegados queda uno, que es Huguito Schwadman, y teníamos 8 delegados traidores. Bueno, en esa época, nada, los invitamos a que se retiren con amabilidad, y bueno, se retiraron con amabilidad y pudimos hacer unas elecciones, y ahí estoy yo en esa... A partir de ahí estoy con Huguito como delegado. Y después, bueno, llegó mi compañero Iván, y después acá tengo los monstruos que son los activistas, como Dani y Meiconi. Sí, porque ese es una piedra angular para poder... para poder desarrollar esa pelea y poder darla como mejores condiciones, ¿no? Porque si no es difícil. Sí, es difícil. Tenés que... y tuvimos muchos caídos, tuvimos también. Hubo compañeros caídos, que porque la pelea es larga. ¿Qué quiere decir con compañeros caídos? Y caídos que por ahí se cansaron en la lucha y se fueron, decidieron irse a otro trabajo. Son caídos más modestos que los 70. Claro. Nuestros caídos, digamos. Sí, pero hay que dejar en claro que ahora los compañeros nuevos que entran con más fuerza de la que entrábamos nosotros, porque vienen con ganas de luchar, todos claro. vienen a las 60 y ya vienen agrandados. La verdad que nosotros estamos recontentos con los compañeros nuevos, porque no le tienen miedo a nada. Vienen a pelear su derecho y saben que acá los delegados no lo van a entregar, y van y pelean y se suben al bondi y no cobran boleto, salen a hacer pintada, no sé, la verdad estamos orgullosos de eso, compañero. Claro, pero ese es el efecto de contar con esa organización, ¿no? Ya de entrada contar con esa organización, porque a mí me parece que, digamos, la empresa que tiene una política claramente antisindical, porque sabe muy bien lo que está pasando, digamos, que esto no se puede permitir, ¿no? Porque no es una cuestión de dar un poquito más de salario, ni una hora menos, ni un zapato más, sino acá están en el meollo de la cuestión, que es la organización en el lugar de trabajo, ¿no? Me parece que todas las provocaciones, todo apunta a eso, ¿no? Permanentemente, por un lado. Y por otro lado, están, si se quiere, con un componente antimonopólico también, ¿no? Porque se está denunciando, lo que se está denunciando acá son prácticas monopólicas, ¿no? Está estafa al Estado, está esta cuestión, o sea, son cosas muy muy grosas, ¿no? Me parece que no hay muchos ejemplos vistos desde afuera, ustedes son como verdaderamente un ejemplo grosso. Entonces me parece que está en proporción, ¿no? Los empates de la empresa van en proporción a esto que han podido armar y desarrollar, ¿no? Son un ejemplo para los trabajadores y un terror para los empresarios. Sí, yo creo que ahí dio la compañera, ¿cómo es su nombre? Negra dio en el clavo, me parece, con el punto. Yo personalmente no me atrevería a hablar de estafa al Estado ni nada con eso, porque yo considero que el Estado es la clase empresaria, es parte de la clase empresaria. No veo ninguna estafa. Y el verdadero problema es el desarrollo de los trabajadores, el verdadero desarrollo, la organización, no en el sentido vertical y demás, tampoco en la estupidez del vacismo, sino en el desarrollo de cada compañero, que mucho más allá del problema sindical y qué sé yo, sino qué corno significa ser un asalariado, un trabajador. ¿Qué pasa y cuál es la relación entre capital y trabajo? Porque no es un problema de que cumplan el convenio o la ley, sino, viejo, te tocó ser esclavo, ¿sabes por qué? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Eso es un peligro. Claro. Para cualquier empresario y para cualquier Estado. Decir que si no se desarrolla en gotas de milimétrica. Exacto. Pero bueno. No puede cundir eso, ¿no? Claro. Hoy mismo el presidente de la empresa salió a decir que él tenía miedo de que se le sublevaran las otras líneas por culpa nuestra, que ese era el mayor miedo que tenía. Lo dijo hoy en una entrevista con Longobardi. Exacto, y a su vez habló del no cobro de boleto, diciendo que se caía todo el sistema del transporte si se expandía la medida del no cobro de boleto. Y nosotros desde esta radio llamamos a que se expanda, a que todas las líneas de colectivo, a que todas las empresas de transporte adopten el no cobro de boleto como una legítima medida de pelea. Exacto. Y de justicia, ¿no? Porque la gente tiene derecho a eso precisamente. Lo que caen son los afanos de los capitalistas, digamos, de estos empresarios que no se conforman nunca, ¿no? Oye, de hecho, nosotros con nuestros impuestos estamos pagando el subsidio este terrible que están dándole a las empresas, así que ya está pago el boleto. Sí, está, nosotros creemos que es así, que ya estaría. Cuando el próximo volviendo. Chofer, cuando me suba ahora, nos subimos al 128 y nos pida el boleto, le vamos a decir, no cobró, no pagó, ya debe. Le pagamos, ¿cuándo? Hace 50 años que le vengo pagando. Eso sería muy bueno eso. Sí, sí. ¿Qué le diría? Podríamos ir con el grabador a ver qué pasa. A ver qué contesta ese. Pasa que nos dijeron los choferes de la 60 que nosotros ya habíamos pagado, ¿verdad? El problema que tienen esos compañeros que los delegados lo entrega. No pueden poner la cara porque cualquiera que saca un poquito de la cabeza se queda sin trabajo, no se la arriesga. Pero nada, si Dios quiere, con el tiempo lo vamos a lograr. Cuando lleguemos a la UTA le vamos a hacer perder el miedo a todos esos compañeros. Y una pregunta, eso, ¿la UTA qué dice? La UTA, yo esto lo digo yo, Daniel Silveira, lo digo por la mía. La UTA son todos traidores, son todos empresarios. Esto lo estoy diciendo yo, que quede clarito. Siempre pelean para el empresario. Cuando van a pedir un aumento, primero piden el aumento de los subsidios y después piden el aumento para los trabajadores. Ahora, hoy mismo todavía no cerramos la paritaria. Nos están dando no quieren dar una paritaria de acá 18 meses. En 18 tenemos la hora 18 tenemos nosotros. No es más de la hora 12. O sea, año y medio. Uno creo que fue el único gremio que no fue intervenido en la dictadura, la UTA. Exactamente. O sea, también hay una genealogía del. Bueno, si nos vamos a remitir de vuelta a la dictadura y de vuelta a todo eso. El ex secretario general de la UTA que asumió en el 84 tenía relación con el Cotino Siglia. O sea, si viene de servicios, la UTA está llena de todo ese tipo de historias. Palacio. Exactamente. Juan Manuel Palacios. Mira, y eso me hace recordar esta medida de. Siempre vuelvo a lo mismo porque esta cuestión de Macri que quiere sacar el estudio de historia argentina en los colegios, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, borrar precisamente. La historia es borrar esto, es borrar que este abogado es el hijo de otro abogado que fue a su vez defensor de un represor, ¿no? Y que el Cotino Siglia aparece reiteradamente ahora ligado a estas Palacios. A Palacios y a esta cuestión de Lustó que también están vaciando la uva, ¿no? Esas denuncias de vaciamiento de la uva, ¿no? O sea, cómo todo se liga, ¿no? Tenemos que esperar como con Grondona, que se muera para saber toda la corrupción que cometió. Sí. Hasta que no se muere nadie se entera de nada acá que serán unos corruptos. Siento que lo sabemos que es así. Siento que lo sabemos, ¿no? Eso es muy. No es una noticia. Sin embargo, adquiere otro peso cuando el gran general se muere. Pero muy, muy interesante todo lo que han comentado. ¿Y ustedes son de distintas cabeceras? No, nosotros somos todos acá de Plaza Constitución. Y una denuncia más que quiero hacer, que me quedó en el tintero. Nosotros tenemos nuestra clínica laboral, en la que nos, aparte de justificarnos los días cuando estamos enfermos, es la que nos da el registro de la CNRT. Es una cosa que pasa solo con este monopolio nada más. Yo, por ejemplo, ahora estoy inhabilitado por la CNRT. Pero porque la empresa, la clínica Silvestri, fue la que me mandó a inhabilitar por activista. ¿Tá? Y así como a mí, le pasa un montón de compañeros. ¿Pero cómo inhabilitado por la clínica? ¿Qué dice la clínica? Que no estoy apto, que tengo la habilidad emocional. Una cosa que tenemos todos los seres humanos la tenemos, bueno, pero a mí se ve que es el doble y por eso no me dan el registro. ¿Tá? Que tenés problemas emocionales. Emocionales, totalmente. Te emociona mucho. Eso es lo que queremos denunciar. Se enoja cuando no le pagan el salario. Claro, tiene un problema el compañero. La cabeza claro, protesta, también vos muchacho. Sos un cabrón. También. Ahora, qué impresionante, ¿no? Como es todo una trama, ¿no? Por donde mueven los hilos de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? En este caso, te neutralizan sí. Vía la clínica. Que. Sí, sí. Gracias a Dios en la 60 y con la organización que tenemos, los compañeros me hicieron encuadrar en el artículo 208, que es el que me pone a mí de parte enfermo, me tienen que pagar los días. Pero en cualquier otra línea, cualquiera que tenga mi problema se queda fuera del sistema. Le aplican la 247, le pagan la mitad de la indemnización y directamente se queda sin trabajo. ¿Qué es la 247? Es como la 245, lo único. La 245 le pagan todo lo que le den. La 247 le pagan la mitad de lo que le den. porque es culpa de uno, digamos. Ah, igual es un artículo de la ley de contrato de trabajo. Claro. Ah, igual claro. El compañero Silvestre estuvo 4 meses sin cobrar porque la empresa realmente lo quería dejar afuera. Al no tener registro, no me servís. Y tampoco no le daba la instancia para hacer un tratamiento, porque la empresa tiene obligación a que el compañero haga un tratamiento, sea la enfermedad que tenga. Y en este caso no, y estuvo 4 meses sin cobrar. Y ahí, con la organización de los compañeros, le podíamos mantener la familia de él. Todo pasa en compañerismo. Por solidaridad, más que nada, todo por solidaridad. Claro, bueno. Ellos apuntan a crear más problemas para digamos, desgastar a la gente. Y déjame decir otra cosita, Marcelo Paciuto, hoy lo escuché que también dijo, no, le pagamos el aguinaldo, le pagamos el salario, como que si nosotros éramos unos delincuentes. La empresa pagó el salario, pero pagó apenas un cuarto, porque descontó todos los días que nosotros veníamos haciendo la huelga del no cobro de boleto, que la gran mayoría de todos los trabajadores no cobramos alrededor de 2.000 pesos. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque quiere quebrar la organización con el tema monetario y sale a decir de que nos pagó el sueldo, nos pagó el aguinaldo, que no es así. Incluso está todo mal liquidado, porque cuando yo le dije lo de la 9.000 rial en el Ministerio de Trabajo, estaban mal pagadas las variables de las vacaciones, que a todos los trabajadores nos debía alrededor de entre 2.000 y 3.000 pesos. Hubo un fallo a favor de los trabajadores que salió que sí, y solo en la 60, porque con el tema del aumento era retroactivo enero, y era en todo el transporte el aumento. Y solo en la 60 pagaban ese retroactivo. E incluso tampoco lo pagaron cuando hubo un fallo por el Ministerio de Trabajo de 9.000 real. Bueno, realmente está justificado toda la lucha que ustedes están haciendo, porque si no la hicieran quedarían pisoteados por la patronal. Así que realmente es importantísimo. Claro, el desafío es la perspectiva que se avecine y la solidaridad que de otros sectores puedan recabar para poder dar un golpes más fuertes, porque es, como dicen ustedes, un monopolio, es una patronal fuerte. ¿Los medios los reciben, digamos, tienen encuentran receptividad en los medios en este momento? Teniendo para un conflicto nuestro bastante buena repercusión, pero los últimos días bajó bastante. De hecho, a la conversación de hoy no tuvimos un gran derecho a réplica con lo que dijo Paciuto. No se hicieron eco de eso. Vienen, sí, cuando hay quilombo, cuando hay algo extraordinario, tenés todas las cámaras, pero en este momento que estamos dando la pelea en serio, verdaderamente sacando el servicio y garantizándolos nosotros, es lo más fuerte, diría yo. Exacto. Más fuerte que una marcha o que un reclamo, claro. Es mucho más fuerte porque muestras una organización de que tienen las unidades afuera, que están funcionando bien, que están levantando pasajeros, que los están trasladando. Eso es claro. Muy sorprendente, sin el patrón ahí. Que lo están manteniendo en el tiempo, que es también un tema. Sí, incluso porque no solo es que sacamos los choferes del colectivo, tenemos compañeros que saben hacer la tarea, obviamente, si no estarían en la empresa. Como decía Paciuto, que dice, no, que usan las herramientas, que usan los repuestos. Y claro, ¿cómo no vamos a utilizar los repuestos y las herramientas si tenemos que regular freno, que si un pulmón se pincha, que la gomería? Obvio que tenemos que usar todo el taller. Si es parte del taller, es el pulmón para que el colectivo salga bien y darle un buen servicio al usuario y que no haya accidente. Obvio que tenemos que usar los accesorios de la empresa. Y de hecho, mañana vamos a ir a pedir suministro al transporte. Vamos a pedirle suministro porque los trabajadores estamos capacitados para sacar la línea. Claro, es lo que hacen todos los días. Es lo que hacemos todos los días, nada más que siempre. Tienen personal jerárquico. Claro, lo único que no tenemos es un tipo de corbata que me dice, boche pibe, anda para allá, boche pibe, anda para allá. Nos dimos cuenta que sobra, de hecho, me parece. Claro, esa corbata me parece que sobra. Que son esas cosas que también demuestran esos conflictos, claro. ¿No? Y sí, porque en toda línea de dota, si vos no vas con zapato y corbata, no podés salir a trabajar. ¿Ah, sí? Claro, o sea que si no tenés corbata y zapato, no podés salir a trabajar. Y yo manejo con remera el colectivo y que dice 60 una remera y lo manejo bien el colectivo. No hace falta tener corbata y zapato, creo yo, ¿no? Es que ahí donde usted se da cuenta cuáles son las empresas que están sometidas al patrón es cuando anda con la corbatita. Esos compañeros que andan con la corbatita acá hasta el último botón tienen que estar prendido. Esos son los que realmente están sometidos, porque los delegados son los traidores, son gerentes de la empresa más que delegados. Y por eso están así los compañeros. Corbata, vamos a empezar a mirar las corbatas. Y los zapatos. Bueno, entonces repetimos mañana. Mañana, a partir de las 7 de la mañana hasta las 9, vamos a estar levantando los molinetes junto a los metrodelegados. Y a partir de las 10 de la mañana, concentramos en la Plaza del Congreso para marchar al Ministerio de Transporte. Bueno. Muy bien, compañeros, ¿quieren agregar algo más? Sí, convocar a los usuarios mañana que se acerquen, por favor, que mientras más vayamos, más eco va a tener nuestro reclamo. Muy bien. Bueno. Bueno, y por supuesto, acá pueden venir todas las veces que quieran. Es de ustedes. Nos encanta que vengan. De ustedes y de todos los trabajadores que tienen algún tipo de problema en su trabajo. Si pueden venir, maravilloso. Si no pueden venir, también podemos comunicarnos telefónicamente, por el WhatsApp o como sea. Para ir manteniendo todas las vicisitudes de este conflicto, que esperamos que se pueda expandir, agarrar mucha fuerza y ganar, ¿no? ¿Cuántos compañeros son los que ahora están afuera? 51 despidos. ¿Y los están aguantando? En realidad nosotros decimos que estamos todos despedidos. O estamos todos en la empresa o estamos todos afuera. O todo adentro o todo afuera. No hay ni uno. Tocan a uno, tocan a todos. Ese es el lema de la línea 60. Bueno, realmente un ejemplo. Máxima, y que cunda el mal ejemplo. Entonces, de parte de los usuarios, porque nosotros somos usuarias, la verdad que nos vendría muy bien y sería muy justo el no pago del boleto. Porque, como dicen ustedes, ya está pago, ¿no? Ya está pago. Lo que pagan ustedes son las grandes ganancias que se llevan tres o cuatro vivos, que se llenan los bolsillos y no nos dan un servicio como nos merecemos, que es lo más triste. Así es. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. No, gracias por venir y poder traer una información tan rica. ¿Querés conocernos? Escuchanos por radiosemilla.com.ar. Vamos a pasar un pequeño audio de cómo. Quebrados, son puros.

que está aclarando y vamos pescando para vivir. radiosemilla.com.ar. Los bachilleratos populares seguimos en la calle. Ante la falta de voluntad política del PRO y en el marco de la lucha que venimos dando por la falta de respuestas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exigimos de inmediato reconocimiento de los títulos de estudiantes, reconocimiento de salarios para educadores y educadoras, reconocimiento de las parejas pedagógicas, acceso universal e igualitario a las becas para estudiantes, financiamiento integral para todas nuestras escuelas. Basta de precarización de la educación pública y popular. Thank you. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez, después de un largo descanso, programa Trabajadores al Aire, estamos despidiéndonos de los compañeros de la línea 60 que seguían con su gran cantidad de trabajo, porque para mantener este conflicto es mucho trabajo, es mucho laburo. Es brillante lo que están organizando. Porque además de seguir laburando, tienen que estar organizando continuo y constantemente la jornada del día siguiente, las medidas de lucha del día siguiente, las movidas, las marchas, los petitorios, etcétera, etcétera. Qué revuelo, ¿no? Qué revuelo. Bueno, así es que se nos está haciendo tarde y nos queda en el tintero un par de temas muy interesantes e importantes. Habíamos charlado también la semana pasada y la anterior de este gremio de prensa que le venimos siguiendo la pista, porque están peleando también en un sentido, han sido, es una recuperación de las comisiones internas y de la organización interna del gremio de prensa, y finalmente han dado a luz al nuevo gremio que se llama CIPREVA. Es fácil. CIPREVA. O sea, Sindicato Prensa de Buenos Aires. Muy bien, claro. CIPREVA. CIPREVA. CIPREVA. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Finalmente, ¿no? Que es el adiós a UTPA. Feliz nacimiento. Feliz nacimiento. Pero lo que ahora vamos a escuchar de Tomás Eliashev, que es uno de los impulsores de este nuevo gremio, es el conflicto que están teniendo. Hoy salieron a la calle nuevamente, supongo que estrenando banderas, o ya las habrán estrenado, las banderas del nuevo sindicato, porque están en medio también de este del acuerdo paritario, de la pelea paritaria, porque ¿qué es lo que ha pasado? UTBA está negociando las paritarias y ha conseguido y cerró un acuerdo por el 26%, pero mejor se lo vamos a escuchar a Tomás. Bueno, muy bien. Que lo va a explicar bien, ¿no? Hoy es un día picantito, ¿eh? Sí, estuvieron en la calle también. A ver cómo se escucha esto. Tomás llegó perfecto, perfecto. Pero eso que han escuchado ustedes fue mi respuesta, no es la... Estabas entusiasmada, Pilar. Llegó perfecto, sí, porque estábamos probando nuestro... Le dio su aprobación, Pilar. Nuestra tecnología. Nuestra tecnología. Vamos, Tomás, que estás ahí arriba, ¿no? Aquí abajo. No, abajo no, arriba. Bueno, tengan un poquito de paciencia los oyentes. Hola, buenas noches, compañeras de la Radio Semilla, del programa Trabajadores. Acá Tomás Eliashev para el informe de la movilización de hoy del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Fuimos alrededor de 200 compañeros a la sede del Ministerio de Trabajo en Callao 114 a decirle a las patronales y a la UTBA que firmaron un acuerdo inconsulto, que no vamos a aceptar ningún acuerdo por debajo del 30%. Nos hemos enterado que firmaron un acuerdo que implica para la mayoría de los compañeros un 27% aumento en tres cuotas, la última a pagarse en enero del año que viene. Y bueno, ha sido una paritaria en la que hemos estado excluidos los paritarios electos en asamblea, las asambleas, las redacciones, estuvimos afuera de la paritaria. La conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa, que ya no representa a nadie, decidió negociar a espaldas de los trabajadores en una paritaria clandestina. Así que bueno, vamos a seguir movilizándonos y en estado de alerta para conseguir un acuerdo salarial justo. Esta medida fue discutida en las asambleas, en el lugar donde yo trabajo, en 23 lo discutimos, así como se discutió en Tiempo Argentino, en el diario Clarín y en muchos otros lugares. Vamos a seguir con esta discusión en asambleas y tratando de conseguir un aumento salarial digno. A la vez seguimos movilizados en contra de los despidos de los compañeros delegados de Minuto 1, diciéndole a la patronal de Cristóbal López que no puede despedir delegados. Hemos iniciado el juicio por la reinstalación y bueno, vamos a seguir movilizándonos hasta que los compañeros no vuelvan a trabajar. Eso es todo, muchas gracias y buenas noches. Bueno, escuchábamos a Tomás contando muy sintéticamente, pero en forma muy precisa, el conflicto que están llevando adelante, ¿no? Así es que, y bueno, estuvieron justamente este martes al mediodía, era la actividad que estaba comentando este compañero. La pelea por la paritaria sigue y por los despedidos, en este caso de la patronal de Cristóbal López, del medio este que se llama Minuto Uno. Bueno, muchas gracias, Tomás. Ha sido. Bueno, se ha esperamos para que nos venga con todos los ímpetus de la nueva organización, ¿no? Nos explique bien cómo van las cosas. Así es. Y bueno, es un gremio que le hemos ido siguiendo la. Sí, siguiendo las alternativas desde el comienzo, ¿no? Porque recuerdo que aun cuando estábamos en San Cristóbal, había venido sí. El compañero Tato Dondero. Y estaban en todo un reagrupamiento, ¿no es cierto?, de sectores, de compañeros que descontentos, bueno, armando lo que hoy concluye en esta organización, ¿no? Así es. Vos tenés alguna otra cosa, Pilar, ¿no sí, es cierto? Sí, tenemos también el pequeño informe que nos manda Matías de la Correpi. Bueno, yo una cosita, si antes de eso. Que tiene que ver con de alguna manera con la Correpi. Paso una información muy cortita. Es el juicio de Santiago del Estero. Recuerdan que es por los presos asesinados en el penal de Santiago del Estero, cuya causa figura como motín, pero fue un verdadero masacre. Se ha suspendido en este momento. Está bastante muy disconforme los familiares porque es como que, digamos, se están limpiando todos las evidencias y los personajes que están implicados. Parece que están saliendo bastante bien parados. Bueno, la única información es que por el momento se suspendió. ¿Y cuál es la causa que dicen que se suspende? ¿Por qué? No tenían información. No se sabe. Se suspende y punto. Se suspendió, sí. Por el momento se suspendió. Así que bueno, eso. Bueno, vamos a escuchar el informe que mandó este compañero. Espero que no salga algún otro audio. Bueno, que es el de la Correpi. Buenas noches, compañeros y compañeras, oyentes de Radio Semilla. Los saluda Matías de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. En esta oportunidad quería contarles que el día de mañana, miércoles 8 de julio, por la mañana, fue citado a declarar al banquillo el expresidente Fernando de la Rúa. Pero no fue citado a declarar como responsable, no fue citado a declarar como acusado, como imputado, sino como testigo en el juicio que se está llevando a cabo desde el año pasado por la causa que tramita sobre la represión a la rebelión popular desatada los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Para poner en contexto, el juicio se lleva a cabo con tan solo unos pocos imputados. De los responsables políticos, solo Santos y Matov están siendo enjuiciados y algunos pocos responsables de las cúpulas policiales de aquel momento. Ni la totalidad de los efectivos, ni la totalidad de los responsables políticos están siendo juzgados. Sin ir más lejos, el propio de la Rúa, entonces presidente de la Nación, en la misma causa fue sobreseído tiempo anterior por no contar con pruebas suficientes, según diría el fallo de Servini de Cubria, por falta de mérito. En ese momento, en lo que constituyó uno de los fallos más absurdos del siglo XXI, el sobreseimiento se basó en el argumento de que el presidente no sabía lo que estaba pasando. Según la propia declaración de la Rúa, él, desde su posición en la Casa Rosada, los días de la represión se había ido a dormir y se enteró una vez que prendió la cadena nacional. No, el 20 de diciembre. No puede ser. Y y desde el ángulo, aparentemente, en el que estaba en el recinto, no se llegaba a ver nada desde las ventanas de la Casa Rosada. Cualquiera de nosotros recordará que fue el 19 de diciembre por la noche cuando el expresidente, por cadena nacional, declaró el estado de sitio. De este modo, el día de mañana, De la Rúa va a ir a declarar como cualquier persona libre. Se va a sentar en el banquillo, pero como un testigo más, a dar explicaciones de las que es el principal responsable político, de las más de 39 muertes provocadas a lo largo y ancho del país, dentro de las que cuenta la caída de nuestro compañero Carlos Petete Almirón, de los más de 200 heridos y los 300 detenidos que hubo durante esos dos días. Que De la Rúa declare como testigo, que haya solo unos pocos imputados, y que esos imputados sean enjuiciados por negligencia o por mal desempeño de funcionario público, y no por represores, con lo que les compete de verdad, que es el cargo de homicidio culposo, no significa otra cosa que este es un juicio diseñado y promovido para garantizar la impunidad de todo ese proceso y de la responsabilidad material y política de la represión desatada en 2001. Desde ya, siempre es un placer estar en comunicación con ustedes. Compañeros, les dejamos un fuerte abrazo, un cálido saludo y nos vemos en la lucha contra la represión, organización y lucha. Bueno, estamos escuchando el informe que todas las semanas nos envía el compañero Matías de Correpi. Y en este caso... es increíble lo que dijo. Es increíble. Sí, no. De la Rúa estaba de presidente de la nación durmiendo, no se enteró. Mira, que esté durmiendo, la verdad que pero, no es tampoco creíble. Pero realmente es increíble, eso es increíble. Así es, bueno, es lamentable y bueno, y pinta la realidad, Y si se quiere indigna más, ¿no es cierto? Indigna mucho más. Indigna claro. Más, porque sí. Uno, digamos, tener delante un represor claro y preciso y tener un imbécil que ha producido lo que ha producido, es como que de alguna manera es hasta más indignante, ¿no? No sé. Bueno. Así que habrá que seguir, como dice, sigue el trabajo y esperamos para terminar con... alegría que mañana la actividad de los compañeros de la 60 sea un éxito. Y bueno, la recordamos desde sí, las 10 de la mañana. Y una cosita quería agregar yo antes de terminar hoy. Bueno, nos extendemos un poco más. El otro día hicimos una pequeña reseña de un problema en un hogar donde hay personas de la tercera edad, ¿recuerdan? El hogar Viamonte, que sufría una cantidad de irregularidades. Bueno, tuvieron finalmente una reunión, tuvimos una entrevista con un compañero de ahí, hoy no hemos podido pasar la entrevista, pero bueno, simplemente les adelanto que tuvieron una reunión con la gente de hogares y comenzó a haber alguna respuesta. Y lo interesante es que precisamente, bueno, en un lugar así como es un hogar de personas grandes, discapacitadas y demás, haya comenzado la organización, ¿no? Haya comenzado una organización y que a partir de que se organizaron para denunciar todas las irregularidades, comenzó a haber cambios, ¿no? Bueno. Así que auspicioso eso. Bueno, y aquí tenemos a la compañera... Bueno, quiere también comentar algo, ¿no? Sí, más que nada agradecerles el espacio, invitarlos porque, bueno, yo soy del Bachillerato Popular acá de INPA y mañana vamos a estar haciendo una clase pública en la puerta de la Jefatura de Gobierno exigiéndole al gobierno de Macri que reconozca 8 bachilleratos que están funcionando en este momento sin ningún reconocimiento. que eso implica no solo no reconocer los salarios de los trabajadores, sino también no reconocer la trayectoria de los estudiantes que corren peligro de poder terminar sus estudios y no tener un título oficial. Son bachilleratos populares, ¿no es cierto? Así es. 8 bachilleratos sin reconocer, 14 que ya conseguimos el reconocimiento después de mucha lucha hace ya como 4 años. En estos 4 años no ha habido avances en la Ciudad de Buenos Aires. Así que la semana pasada nos movilizamos. El macrismo expresó abiertamente en la gestión que no tenía la decisión política de reconocernos, que no era un problema ni normativo ni administrativo, sino que no tenían la decisión de hacerlo. Así que por eso mañana subimos la apuesta y vamos a jefatura para torcer esa decisión política. Claro, porque además hay antecedentes de reconocimiento, entonces habría como un problema de discriminación ante la ley, digamos, sería una cuestión. Exacto, ya hay 8 reconocidos, de hecho INPA está reconocido como unidad de gestión educativa experimental y son 8 los que no son reconocidos, algunos de los cuales son más nuevos, pero otros ya tienen camadas de egresados, digamos, que hoy en día solidariamente podemos oficializar tus títulos a través de otros bachilleratos reconocidos. Lo hacemos como organizaciones, garantizamos el título de esos estudiantes. Pero el Estado, digamos, le está negando el derecho, claro, a oficializar su trayectoria. Y la jefatura del gobierno de la ciudad ahora está en Parque Patricio, ¿no? Sí, pero como todavía no se mudó en completa, nosotros vamos a ir donde todavía trabaja Mauricio Macri y Larreta. Bueno, hasta trabaja. Simbólicamente. Sí, que lo encontramos. Simbólicamente si no debería estar ahí. ¿Y dónde es eso? Vamos a ir a Avenida de Mayo, ahí a la puerta de la jefatura, a partir de las 3:30 de la tarde. A las 4 vamos a cortar Avenida de Mayo con Avenida una clase de Mayo pública. Y Perú, por ahí. Así es. Entre Perú y, sí, y la y plaza. Bolívar. Y claro, la plaza, y Bolívar. Así que vamos a hacer una clase pública, los invitamos a venir. Va a haber algunos espectáculos artísticos y vamos a estar teniendo clases con todos los bachilleratos. ¿A qué hora es? ¿A las 16? A las 16 horas empieza la clase. Bueno, muchas gracias y entonces esperemos que esto tenga éxito y se pueda lograr un paso más para el reconocimiento. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, y con esto nos vamos. Ha sido un programa bastante movido, como que se está recalentando el ambiente, ¿no? Sí. Y bueno. Está tomando color, diría. Entonces nos despedimos, amigos. Muchas gracias y hasta el martes. Hasta el próximo martes. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en INPA, Kerandí 4290, cuarto piso a la izquierda. Basta de pedaleo. Exigimos el reconocimiento de los bachilleratos populares ya. Mauricio Macri y Esteban Bullrich son responsables. Frente de Bachilleratos Populares, CTA. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar.